Es Hemingway. Islands in the Stream. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love. Islands in the Stream, un número uno de 1983 con Dolly Parton y el desaparecido Kenny Rogers. La canción aún es hoy considerada el mejor dúo de la música country en la historia, según las encuestas. El título está extraído de una de las novelas póstumas de Ernest Hemingway. Y ahora un clásico de Elton John inspirado en el libro de ciencia ficción El Hombre Ilustrado, del escritor Ray Bradbury, donde muchas de las historias hablan de astronautas, del espacio y de otros planetas. Eso motivó a Elton John a escribir Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Rocketman, un clásico de 1972 de Elton John, que acaba de cumplir sus 73 años de edad. Y suele decir que, si escribes grandes canciones, con significado y con emoción, durarán por siempre, porque las canciones son la clave de todo. Y ahora una canción de la banda británica The Police, que relata la aventura amorosa de una alumna con su profesor, en clara referencia al polémico libro Lolita del ruso Vladimir Nabokov, que abarca una historia similar a lo que ocurre en esta canción escrita por Sting. The Police con Don't Stand So Close to Me. subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't Stand So Close To Me, un éxito de principios de la década de los 80 con The Police. La música y letra pertenecen a Sting. Y seguimos con Alan Parsons Project, el grupo británico de rock progresivo liderado por el músico e ingeniero de sonido Alan Parsons, quien se vio fuertemente influenciado por el libro 1984 de George Orwell durante la producción de esta canción y este disco llamado Eye in the Sky. Turn the tables instead. Sky, un éxito de 1982 con la voz de Eric Wolsom, junto a The Alan Parsons Project, el grupo liderado por el músico ingeniero de sonido Alan Parsons, quien trabajó con grandes artistas como los Beatles y Pink Floyd. Y ahora The Doors, con una canción que da título al último álbum con su cantante y líder Jim Morrison antes de su muerte. Está inspirada en el libro City of Night, del escritor estadounidense John Rishi, y se trata de una especie de tributo a la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de la luz, la ciudad de la noche, según canta Jim Morrison en LA Woman. Happy Hour en los 94.9 de la FM. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con más canciones inspiradas en libros. Y esta es una canción de los Rolling Stones de 1968, escrita principalmente por Mick Jagger, que en principio la llamó The Devil Is My Name, pero después lo cambió tras haber leído el libro El Maestro y la Margarita del escritor ruso Mikhail Bulgakov. The Rolling Stones con Sympathy for the Devil. Get down, get it! Sympathy for the Devil, considerada por la crítica una de las mejores grabaciones de los Rolling Stones y una de las mejores de la historia del rock. Y ahora un clásico de Metallica, una canción que le dio fama mundial a esta banda de heavy metal, una canción cuya letra está basada en la novela antibelicista de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, Johnny Cogió Su Fusil, publicada por primera vez en el año de 1939. Metallica con One. One de Metallica, una canción basada en la novela de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun, Johnny cogió su fusil. El tema relata la historia de un soldado que despierta en una camilla tras haber perdido sus extremidades, vista y voz en la explosión de una mina terrestre en la guerra. Y también los libros han inspirado nombres de bandas famosas. Es el caso de Aerosmith, cuyo nombre está inspirado en un libro de 1925 del escritor Sinclair Lewis. Vamos a escuchar a Aerosmith con Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad, looks good. You Crazy con Aerosmith, agrupación cuyo nombre está inspirado en un libro de 1925 del escritor Sinclair Lewis. Y seguimos ahora con Genesis. El nombre del grupo alude al primer libro de la Biblia y le fue dado a la agrupación por su descubridor y productor Jonathan Keane. Vamos con uno de los mayores éxitos de Genesis, una canción escrita para el álbum Invisible Touch de 1986, Land of Confusion. Thank you. Land of Confusion de Genesis. La canción interpretada por Phil Collins tuvo un éxito muy notable en listas. Fue número 4 en Estados Unidos y en Inglaterra llegó a la posición número 14. Y luego de 13 años, Genesis regresará a los escenarios con Phil Collins a la cabeza. De esta forma, los integrantes de la banda Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford han confirmado el reencuentro con una serie de conciertos a finales de año en Inglaterra. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con Coldplay, cuyo nombre Chris Martin tomó prestado de un libro de un oscuro poeta llamado Philip Harkey. Y esta es una canción del año 2008 que se apoderó de las listas y se convirtió en el primer número uno de Coldplay en listas de los Estados Unidos. ¡Viva la vida! Happy Hour.